Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Qué cosa, ¿eh? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? ¿Cómo le va? No mejora usted, ¿eh? Qué bárbaro. Ay, ahora porque tiene rótula nueva. No me cancheries a mí, ¿eh? A mí no me cancheries, ¿eh? No. ¿Es verdad que vamos a tener la versión hombre nuclear de Carlos Heller a partir de ahora? Podemos ir a patear unos fulbitos. ¿Cómo anda, Carlito? ¿Nos extraña? Quiero saber eso. ¿Me extraña a mí? ¿Extraña este debate con la persona más inteligente que se ha encontrado en su trayectoria? Carlos. ¿De quién me está hablando? ¿De Caballero? ¿De Caruso? ¿De quién? Bueno, lo puso Caruso. ¿No se sabe el corte Cobani que se hizo Caruso? Parece un sargento de la cuarta de Morón. ¿Le quiero? No, va por no se ría, Carlos. Está muy bien. No legitime. ¿Y qué va a hacer? Bueno, cada uno se hace el corte que puede, Magallanes. Por favor, déjelo tranquilo. Es joven, Caruso, y Pintón aguanta cualquier corte. Muy bien, ¿no? Mira qué elogio, che, Pintón. ¿Quién es el más lindo de todos nosotros, Roberto? Digo, Carlos, ¿quién es el más lindo? Está en una isla desierta. No, por favor, ¿cómo le va a preguntar eso? Me tiro al agua, se ahoga solo. Carlos, ¿te parece que analicemos un poquito lo que es lo que está pasando con el tema ganancia nuevamente? Sí, con dos cosas primero que necesito decir. Bueno, una que me hubiera gustado estar acompañándote en la presentación. Estuviste de todos modos ahí. No se perdió nada, Carlos. No, basta. Y la otra que me hubiera gustado estar en Jujuy y siento como propio lo que le pasó a Mayra Mendoza, ¿no? Uh-huh. Que además de comparto con ella en la Cámara de Diputados, hablamos, la conozco. De su integridad, de su militancia, y bueno, es todo un símbolo lo que pasó, porque a ver, cualquier agresión a cualquier ciudadano es reprobable. Uh-huh. Sobre todo cuando se trata de problemas vinculados a protestas sociales, a reivindicaciones, etcétera. Pero los diputados además tienen fueros especiales. Es decir, el desconocimiento del Estado de Derecho de Jujuy es de límites descomunales. Claro. En realidad, un diputado, un senador de la Nación, solo pueden ser detenidos por la fuerza pública ante casos de delitos flagrantes de gravedad excepcional. Uh-huh. Así lo dice. Es decir, Mayra Mendoza tiene un carné que dice eso, claro. como lo tengo yo. Son los famosos fueros que tienen los legisladores. Lo mismo por lo que Milagro Salas debería estar libre. Uh-huh. Por eso lo quería simbolizar de esa manera, porque el no respeto a los fueros de Mayra Mendoza están también los no respetos a los fueros de Milagro Salas, que debería sin duda estar libre más allá de las situaciones procesales que existan y de las eventuales fallos que pudiera haber. Claro. Pero la situación que tiene, y quiero aclarar una cosa, porque yo he leído por ahí que no juró, etcétera, etcétera. El carnet que yo tengo dice que va desde el día de la elección hasta la finalización del mandato. ¿Del día de la elección? De la elección. No dice el día del juramento. Así es. Uh-huh. Digo, como un detalle a aportar. Claro, ya te cubre el voto popular, ya te da el fuero. Así es, el día que te proclamaron, hay un día que se proclama a los candidatos, el día de la elección, desde ese día estás cubierto con los fueros. Lo cual transforma en absolutamente ilegal el tema de la detención, más la carrada de razones de otro tipo que seguramente existen y que he estado escuchando, que se han esgrimido las arbitrariedades más absurdas que se han aplicado allí, el desconocimiento total del Estado de Derecho, realmente es como una vuelta al pasado muy, muy peligrosa. Creo que hay que prestarle atención. No creo que sea un hecho aislado. Mil veces hemos dicho que este modelo sin represión no entra. Uh-huh. Cierra. Sí, sí. Y bueno, y en algunos lados empieza, ¿no? Tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ganar, disculpen, pero me necesitaba decir estas cosas. Ganancias. Ayer dijimos un poco, y creo que se confirma, está claro que el problema de la actitud del Poder Ejecutivo no está vinculada al inventado costo fiscal que tendría la media sanción de diputados, sino a lo inaceptable que es para ellos que se introduzcan, se reinstalen impuestos como el de la minería. Uh-huh. O el de los bienes improductivos, bienes inmuebles improductivos. Que como rápidamente se vio, pusieron el grito en el cielo. El otro día lo citábamos cuando Bonelli dice la embajada, ya creo que ni siquiera tiene que decir de dónde es, ¿no? Sí, sí. Esa cosa genérica, la embajada con mayúscula, claro, la embajada, y los grandes inversores y el establishment le dijeron así, no, viejo. Entonces, cuando Macri dice ahora que está feliz y que se llegó a este acuerdo, y también está destacando justamente eso, habla de los que fueron, dice, quiero agradecer a todos aquellos que fueron sensatos en estas últimas semanas, a todos aquellos que pensaron de la responsabilidad alrededor de discutir un tema pendiente que teníamos, el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que ahora se llamará los ingresos, dijo el jefe de Estado. También a aquellos que inicialmente actuaron en forma irresponsable y reflexionaron y se dieron cuenta que estaban poniendo en peligro todo el esfuerzo del año. Es decir, creo que para mí la consideración principal es esa. Lo que aprobó ayer el Senado y ayer luego aprobó la Comisión de Presupuesto Diputado y seguramente hoy aprobará la Cámara de Diputados con algunas oposiciones, con la oposición de los diputados del Frente para la Victoria, con la mía a la distancia porque no voy a poder estar, seguramente con la de algunos otros bloques más. Escuchaba ayer en el debate de la Comisión de Presupuesto algunos que anunciaron que se iban a abstener, etcétera, etcétera, y otros que me sorprendieron porque defendieron la media sanción. Dijeron que era mucho mejor que lo que hizo el Senado, denunciaron toda la maniobra de lo que se operó para lograrlo del Senado, pero después anunciaron que iban a acompañar porque esto era mejor que nada, más o menos, dicho de esa manera. Ahora, Carlos, escuchando, quizá le podemos poner algún número al tema, pero estaba escuchando la exposición de Axel Kicillof ayer en la comisión, y él explicaba que en realidad, teniendo en cuenta cuántos trabajadores pagaban ganancias al final del año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pasan a pagar con este proyecto más de aquellos. Es decir, menos de las modificaciones que había hecho el gobierno entre una cosa y otra, digamos, incluso claro, hasta por decreto. ¿Eso efectivamente es así? Claro, absolutamente es así. Hay como mínimo 500,000 de personas que a fines del 2015 no pagaban, que ahora van a pagar. Y ojo, porque hay que ver cuando se hagan los cálculos, porque no te olvides que este es un impuesto anual. Y si bien es un avance que se haya decidido la actualización, teniendo en cuenta que la actualización se hará recién para el 2018, los aumentos que se reciban durante el 2017 en las negociaciones paritarias van a incrementar las remuneraciones de los trabajadores y, por lo tanto, muchos que hoy aparecen como no alcanzados podrían volver a terminar tributando una vez que se hagan las negociaciones paritarias. Insisto, recordando que estamos hablando de un impuesto que es anual. Uh-huh. Y que se calcula por los ingresos anuales, ¿no? Claro. Kicillof, sí, efectivamente dijo eso. Y también dijo una cosa que a mí me gustaría insistir, que porque acá, ¿cómo fue el asunto? Los corrieron a los gobernadores para que a su vez presionen sobre los senadores diciendo que esto iba a desfinanciar a las provincias. Sí. Es una mentira grosera, no era para nada así. Pero además, Yo escuché ayer a un, creo que era un legislador de San Juan, de Cambiemos, defendiendo esta idea y explicando que el impuesto a la minería significaría la pérdida no sé qué cantidad de puestos de trabajo. Ayer mismo se conoció que por la apertura de la importación de vinos entraron no sé cuánto, un millón de litros de vino a granel a la Argentina de Chile. Digo yo, ¿cuántos puestos de trabajo estarán afectados en las provincias cuyanas por la apertura de las importaciones de vino? Entonces, algunos argumentos que se usan son de un tiro tan corto y tan falaces, porque se intenta justificar algo. Bueno, entonces, que los trabajadores sanjuaninos que trabajan en la minería no sientan que esto significa poner en peligro su puesto de trabajo, o que esto se hace para defender su puesto de trabajo. Habría que preguntarse, hace un año que se retiraron las retenciones a la minería, ¿cuántos nuevos puestos de trabajo generó ese beneficio? Yo conté ayer que el presidente de la Cámara de Minería defendía justamente el criterio, decía que no eran las empresas sino los trabajadores que ganaban buenos salarios los que tenían que pagar este impuesto. Es decir, defendiendo la idea de la no aplicación de las retenciones. Entonces, lo cierto es que aquí se volvió a la estrategia previa, que es al acuerdo de gobernabilidad, y a lo que, si ustedes revisan, vaticinamos antes que se descalabre el debate, que el gobierno venía con un proyecto de mínima, que luego iba a ceder un poco, y que eso se iba a presentar como consenso, razonabilidad, gobernabilidad, etcétera, etcétera. En el medio hubo un tropezón, pero si, digamos, despejamos como se hacen las ecuaciones matemáticas, finalmente es lo que quedó, ¿no es cierto? Un proyecto muy parecido al del Poder Ejecutivo inicialmente, que mejora muy poco, por un lado, quiero aclarar, mejora para algunos y tal vez empeora para otros, porque si bien sube un poco el mínimo no imponible, es menos generoso con las escalas que lo que tenía el proyecto del Ejecutivo. Por lo tanto, es probable que haya menos gente que pague que la que pagaría con el proyecto del Ejecutivo, pero que entre los que paguen haya muchos que paguen más que lo que hubieran pagado con el proyecto original. Carlos, dándole la dimensión política que proponés para el tema, no, más allá de que efectivamente hay que tomar nota de quiénes están afectados y cómo va a quedar efectivamente el impuesto, haciendo un balance del año en la actividad parlamentaria, ¿qué es lo que efectivamente consiguió en términos de imposición de proyecto el gobierno a tu criterio? Todo lo que se propuso. Porque la única ley que le sacaron en contra la vetó. Después sacó todas las leyes que necesitó para llevar adelante el proyecto. Es decir, la gobernabilidad macrista no ha tenido dificultades parlamentarias, todo lo contrario. Tuvo la ley para pagarle a los buitres, el blanqueo, qué sé yo, todas las cuestiones que se fueron poniendo en el camino, se fueron resolviendo de acuerdo, siempre con esta cuestión, un proyecto un poquito mezquino, una negociación y un consenso que asegure esa mayoría, y por eso el enojo de Macri. Yo insisto que en algún lugar, en realidad, lo que hace es decir públicamente una verdad: teníamos un acuerdo y no nos lo respetaron. Claro. ¿Y a cambio de qué, Carlos? Porque recordemos, el gobierno está en minoría y necesitó la funcionalidad de cierto sector de la oposición. ¿Y qué obtuvo esa oposición en términos políticos? Creo que es afín al proyecto y básicamente se prepara para hacer alternativa en el caso de que, como es presumible, el que lleva adelante el ajuste tenga un desgaste importante, para que si hay bronca, si hay reacción popular, exista un canal alternativo. que también hemos explicado un montón de veces esta cuestión de el bloque renovador con su líder al frente haciéndolo, es decir, que vota una ley en el recinto y luego en pasos perdidos sumamente crítico de lo que se votó. Es decir, hay un discurso crítico del masismo en general, desde las declaraciones de Labaña, cuando dice esto va al fracaso, esto es lo mismo que la dictadura en política económica, esto es lo mismo que los 90, y si se hace lo mismo va a terminar igual, a haber acompañado a todas las leyes que van haciendo que esto sea igual que aquello, creo que está clara cuál es la estrategia de lo que yo llamo el opo oficialismo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y bueno, y está funcionando. Hoy creo que no tenemos tiempo. Un día, si tienen ganas que sea menos de noticias, tengo aquí un trabajo de Chomsky que se llama Las 10 estrategias de manipulación mediática. Que la verdad, cuando uno las escucha, mira, les leo una. Dale. Una de las 10. La estrategia de la gradualidad. Estamos hablando de Chomsky, Chomsky, un lingüista norteamericano, no habla de la Argentina, ¿no? Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas fueron impuestas durante las décadas del 80 y el 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad laboral, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si se hubieran aplicado de una sola vez. Para pensarlo, ¿no? Es excelente, parece escrito para ahora. Mira esta otra. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Sí. Se crea un problema, una situación prevista, para causar una cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y de políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Está todo ahí, la Biblia. Lo escribió Kunkel, eso, Carlos. ¿Qué te parece? Es notable, ¿no? No, increíble. Vale la pena ver los 10, parece medio... como que uno se sale de la actualidad, pero tiene tanta actualidad, porque vos ves, pero sí, es lo que están haciendo estos tipos, leyeron, es decir, se ve que Durán Barba leyó a Chomsky. Y sí, al revés, ¿no? ¿Eh? Y aplica al revés, digamos. Aplica, ¿no?, al revés, es decir, Chomsky está aplicando las consecuencias de lo que hace acá el gobierno de Macri, con la orientación de Durán Barba, Peña y todos los estrategas que diseñan esta metodología, ¿no? Claro. Hay uno que es la de echarle la culpa al otro, que es sensacional, porque tiene que ver con esto que permanece. De lo que les hablás, ayer cuando se debatía ganancias, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Suponete que no lo hubieran hecho antes, que es otra discusión. ¿Qué tiene que ver con que ahora cuando se discute? Estamos discutiendo ahora. Los Panama Papers. No, pero ¿y por qué no discutimos? No, pero... discutan lo que quieran, pero expliquen cómo es posible que ahora se hable de 40 y pico de cuentas offshore que tiene Macri, la familia Macri, en distintos lugares y que no sé, y que de las que no hay explicaciones. Ayer yo hablé del tema de Brasil, referido a el pedido de informe, ¿no es cierto? Y hoy sale en tapa de Clarín, curiosamente, el tema de esta denuncia de, claro, que intenta involucrar al gobierno de Cristina, sí, pero se olvida que era Calcaterra y Exa era la empresa asociada a Overtrich. Va a estar lindo eso, ¿eh? ¿Eh? Va a estar lindo eso. No, pero es así, porque en realidad lo que hizo el gobierno de Macri es dárselo a Calcaterra y hacerse cargo de la financiación. El socio anterior brasilero lo que aportaba era la financiación del Banco de Desarrollo Brasil, sí, que nunca se consiguió por otra parte y por eso la obra nunca arrancó. Sí, tal cual, tal como vos describís. A ver, uy, es el top, el top. Carlitos, 8:30, muchas gracias. Bueno, nos volvemos a hablar mañana. Está tan lindo. Sí, está. Abrazo, hasta mañana. Abrazo grande. Carlitos Heller, exclusivo de Caballero de Día, por lo menos de lunes a viernes a esta hora, ¿no? Es exclusivo nuestro. Nos tenemos que ir a la 8:30 minutos. Ah, pero antes de ir a las noticias, les quiero recordar que está en venta en la librería Punto de Encuentro, allí en Avenida de Mayo, el libro Patios Militantes, con todos los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, el autor y compilador Gustavo Cirelli. Punto de Encuentro, allí en Avenida de Mayo, en la librería Punto de Encuentro, pueden conseguir Patios Militantes rápido porque se agota, y ya mañana y pasado, digo, son las compras para esta Navidad. Un muy buen libro para regalar, un muy buen libro para tener, para atesorar y para volver a leer una y otra vez.